raros, los apartados, ovejas negras a tu lado. Somos la imaginación en estado puro. Nuestras armas, el pincel, la guitarra, la palabra disparando duro. Somos todo lo que no queríais, pero hoy cantáis nuestras canciones, leéis nuestros libros, bailáis si nosotros tocamos. Vivimos contra Babilón. Sonido antisistema no podrá frenar la flor. Vivimos contra Babilón. Sonido antisistema no podrá frenar la flor. Vivimos contra Babilón. Sonido antisistema no podrá frenar la flor. Vivimos contra Babilón. Sonido antisistema no podrá frenar la flor. Ya, queridos compañeros, ya, queridos vecinos del mundo, ya estamos comenzando ya lo que es una nueva jornada más de lo que es Contra Babilón, obviamente. Este día, no vamos a decir el día, obviamente, porque en cada una de las radios cómplices nos escuchamos en diferentes días y en diferentes horarios, queridos compas. Así que justamente por eso le damos la más grata de las bienvenidas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a cada uno de ustedes, queridos compas. Queridos hermanes, donde quiera que estén escuchándonos, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a cada uno de ustedes. Tenemos una hora 40 pasadito, de hecho, de lo que es Contra Babilónica, ya, así que vamos a estar escuchando, obviamente, buena música en contra el puto sistema. Vamos a estar escuchando algo de contrainformación, junto con eso, equivocaciones varias también. Pero lo más importante es que tenemos audios contrainformativos y música de la buena. Pues esperando, obviamente, que a cada uno de ustedes, queridos vecinos, les agrade también esta música. La música habla mucho mejor que nosotros. Qué rico poder hacer el programa, ¿eh? Como decía la guachona, ahí se te va a pasar todo, porque ahí tenía un día de mierda. Oye, qué lata tener un día de mierda. Me imagino que muchas veces le ha sucedido, queridos compas, ¿o no? Cuando uno tiene un día así como que despertáis así como de repente con todas las ganas, pero el sistema te lleva a tener un día de mierda. ¿Sí o no? Qué lata. Sí, un abucheo para el sistema. Un abucheo para todo lo que nos hace daño durante el día. Un abucheo para esas horas que se nos lleva nuestro empleador. Ese sudor que nos lleva, que nos va robando día a día, ¿ya? Lo que es el trabajo asalariado, todos los que somos asalariados, obviamente, ¿ya? Cuando hemos tenido días de mierda. Pero obviamente ahora ya estamos... El obviamente, no se me quita el obviamente. Voy a tener que sacarlo de mi cabeza. Pero ya estamos en el programa, po. Y eso como... como que nos relaja, po. ¿Sí o no? ¿Le ha pasado, no? Como que ya nos relaja, así como... Ah, puta, qué rico, po. Estar haciendo lo que a ti te gusta, po. Estar disfrutando tu vida, disfrutando tu momento, disfrutando tu espacio, disfrutando con los que quieres disfrutar, ya, con los que te gusta disfrutar, con los que te gusta estar. La familia, amigos, familiares, vecinos, conocidos, estando con donde quería estar. Así es, sí. Y haciendo, obviamente, lo que quieres hacer. Me decía, aprendí la tele y te encontrás con los payasos de mierda, de lo que es toda esta política de mierda. Me da ganas de quemarlo a todos. Quemar la tele y que se quemen los hueones que están ahí mostrándose también. ¿Sí o no? Una lata. Sí, un abucheo también para ellos. Abucheos. A todos ellos. Políticos, abucheo. Pacos, abucheo. Militares, abucheo. Empleadores, abucheo. Días de mierda, abucheos. Fachos, abucheos. Fachos pobres, abucheo. Doble abucheo, de hecho. Ya, queridos compañeros, ya, queridos compas, ya comenzamos, obviamente, con la buena música. Oye, pero me tiraste la cortina de una, pero ya, pero bueno, comenzamos con la buena música a través de Macaco. Qué buena banda, Macaco. Macaco, con el tema Civilizado como los animales. Civilizado como los animales, cáchate el nombre del disco, buenísimo. Y escuchamos, obviamente, Ovejas Negras, pues, queridos compas. Y ahora, cuando escuchamos esta música, obviamente, dale con el obviamente.

Y por último, los compañeros de la Radio Alternativa FM desde Montevideo, Barrio Nuevo París, también en el 105.5 de la frecuencia modulada y a través de Radio Alternativa FM, Radio Alternativa FM 1055.blogspot.com, viernes 20 horas sonando ahí a través de la Alternativa. Ahí están todas las radios cómplices de la Contra Babilón. La Contra Babilón, po. Hoy aprovecho a agradecerle públicamente a los compañeros de Gauceo. Se mandaron un dibujo ahí. Bueno. ¿Ah? De este humilde servidor, po. Igual que obo. Con las tres peras. Suavemente. Así que agradecemos a los compañeros, al Lobo y al Pepe de Gauceo, queridos compas. Muchísimas gracias por ese regalito. Aprovecho a saludar públicamente también a todos los compañeros que saludaron en el día de mi cumpleaños. Muchas gracias, compas, por acordarse. Ya. Y ahora sí. Esto es Vamos Ya, artistas por el aborto legal. Ya, porque obviamente, bueno, actualmente está... Oh, dale con el obviamente, bueno. Tengo que sacar esa puta palabra de mi mente. Y de mi mente, puro mente. Oye, vamos a ir con Vamos Ya, que son diferentes artistas que cantan por el aborto legal. Y luego vamos a escuchar Apenadas por la Ley, del disco Irugarrena del 2014. Vamos a escuchar Aborto Libre. Esto va dedicado, obviamente, porque no solamente la idea es que sea un aborto libre o un aborto, entre comillas, permitido, no criminalizado por tres causales, como es en este puto territorio, sino que sea un aborto libre, ya, legal y gratuito, cuidando justamente la vida de la mujer, que eso es lo más importante. Vamos Ya, artistas por el aborto libre y luego Penadas por la Ley, Aborto Libre Ahora. Primera en muchos años, la mujer vuelve a estar tutelada. Tutelada por un médico, por un juez, que son siempre personas extrañas, ajenas totalmente a sus convicciones, a sus sentimientos más íntimos, a sus creencias. Es decir, es una ley que aniquila totalmente la voluntad de la mujer. Inevitablemente va a generar dos realidades sociales en este país. La mujer que tenga medios económicos irá al extranjero, donde tendrá una interrupción de embarazo con todo tipo de garantías legales y garantías sanitarias. La mujer que no tenga sus medios económicos está abocada a un aborto clandestino. Aborto libre es mi decisión, en mi cuerpo mando yo, no la ley de un cabrón. Aborto libre. Yo, no la ley de un cabrón. Aborto libre es mi decisión. Aborto libre es mi decisión. Aborto libre. Contra Babilón. Todas las semanas aquí en la radio online del rock. Asalto Mata Radio Rock.com. Conciencia rockera. Aupa, aupa, caco.

Dentro del contexto, de alguna forma, Daniela, compañera del preso político mapuche de la cárcel de Arauco, condenado a 21 años. En el contexto del Kunchan Kagún, del día que se realizó el día 15 de octubre en el hogar mapuche Pelontube de Temuco, se compartió, este audio del preso político mapuche Víctor Yanquileo Pilquimán, recluido hoy en la cárcel de Arauco, condenado a 21 años sin pruebas contundentes. Un poco de su caso, estando cerca del lugar, un poco de su caso, para que nos pongamos dentro de lo que es el contexto de por qué fue detenido Víctor. Estando cerca del lugar de los hechos, de camino a reunirse con un futuro cliente, a Víctor se le implica en un asalto, no portando ningún elemento que lo vinculara a tal hecho, ni ropa, ni armas, ni municiones. Los carabineros que lo detienen nunca vieron a los verdaderos asaltantes, no sabían ni cómo eran, ni cómo vestían, pero Víctor era Yanquileo Pilquimán, hermano del, en la época, dirigente de organización mapuche, hijo de un procesado por ley de seguridad del Estado, nieto de mapuche por parte de padre y madre, que nunca claudicaron en la defensa del territorio que les fue despojado. Para implicarlo en el asalto del que se le acusa en juicio, se presentaron declaraciones de testigos, tanto de policías como de civiles, que ingresan información al juicio que nunca habían señalado en la carpeta de investigación, quedando nítidamente demostrado que sus declaraciones fueron preparadas previamente para implicarlo en este asalto. Cuestión que además es ilegal, que pese a ello es admitida por el tribunal que lo condena. Sumado a ello, las pruebas de ADN que se le extraen son obtenidas mediante brutal tortura, aplicando métodos de manual, golpes que el director regional del INDH, quien presentó querella en contra de carabineros por estos hechos, reconoció en su declaración en juicio nunca antes haber visto evidencias de en una persona, ya evidenciadas en una persona, y solo haber conocido los estudios sobre torturas que él ha realizado. Al momento de su condena, el tribunal duda incluso que los golpes recibidos por Víctor hayan sido verdaderos, pese a que se presentaron fotografías de la propia policía que evidenciaban el estado maltrecho en el que se encontraba posterior a la detención, y sin considerar la declaración del INDH en juicio. Ya, esto fue extraído del texto Las razones de la huelga de Víctor Yanquileo Pilquimán, quien estuvo en huelga de hambre por más de 100 días. En este audio que estuvimos compartiendo, ya, se comparte también un mensaje por José Buenanti y su familia, pensando que en la actividad Huichanguarría, que se estuvo realizando el día 9 de octubre desde Temuco, finalmente habla de la situación carcelaria, cómo lo han violentado desde gendarmería, su salud dañada producto de las huelgas de hambre y la negligencia en servicios de salud que recientemente le ha tocado experimentar. Agradecemos a la Radio Curruf que comparte justamente este tipo de audios y a través de la red de medios de los pueblos, ya en las cuales compartimos y participamos de lo que es la red de medios de los pueblos y que comparten este tipo de trabajos también y este tipo de audios y este tipo de actividades, ¿ya? Ahora sí, vamos a ir con la buena música, queridos compas. Esto es Chocloneta. Esto es un tema que teníamos en carpeta, tal como siempre les anuncio, siempre se nos van quedando temitas en el tintero. Esto es Chocloneta con el tema Mapu, y luego vamos a escuchar un precioso tema de Arbolito, del disco Cuando Salga el Sol. Vamos a escuchar Niña Mapuche, dedicado al pueblo Nación Mapuche. Empieza a soñar. Fue la promesa de su

cárcel destruiremos, toda cárcel destruiremos, toda cárcel destruiremos, toda cárcel destruiremos, toda cárcel. Qué tremendo tema, Nido del Cuco, qué bueno el compañero. Qué bueno el compañero. Después ya, por lo menos yo, no supe si es que el compañero todavía seguía acá en este territorio llamado Chile, ya. Pero bueno, un gran abrazo a Nido del Cuco y a Ivo Abdón, compas, dentro de lo que es el espacio de Trova. Vamos a ir a un espacio, no un espacio, pero vamos a dar a conocer ya lo que es la puta justicia, po. Justicia condena a asesino de Alex Lemún a 3 años de presidio, pero da la pena por cumplida. La pena se dio por cumplida, con el argumento de que el ex uniformado estuvo en prisión preventiva desde septiembre del año 2018 hasta noviembre del 2020. Este lunes, el lunes pasado, de hecho, el Tribunal Oral de lo Penal condenó a 3 años de presidio menor en su grado medio al coronel de carabineros en retiro Marco Aurelio Trewer, como autor del homicidio del comunero mapuche Alex Lemún en noviembre del año 2002. Sin embargo, la pena se dio por cumplida con el argumento de que el ex uniformado estuvo en prisión preventiva desde septiembre del año 2018 hasta noviembre del 2020 y desde entonces se mantuvo con arresto domiciliario. La condena de 3 años se dictó pese a que la fiscalía pedía 10 años de presidio para el autor del crimen, ¿ya? De presidio, obviamente, en cárcel. Alex Lemún, de 17 años, recibió un impacto de bala en el cráneo mientras participaba en una ocupación del Fundo Santa Alicia de Angol, perteneciente a la Forestal Mininco. Malherido, el comunero fue trasladado hasta el hospital de Temuco, donde falleció 5 días después, un 12 de noviembre del mismo año, ¿ya? Puta justicia chilena. El día martes, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Curicó dictó la sentencia de 15 años de cárcel para el empresario Francisco Fuensalida Calvo por el homicidio del joven de 25 años, José Miguel Uribe, en el contexto de una manifestación en la Ruta 5 en Curicó durante el estallido social. Los hechos ocurrieron alrededor de las 10 de la noche del día 21 de octubre del año 2019, cuando el empresario se trasladó a bordo de su vehículo por diferentes sectores de Curicó, disparando en contra de los manifestantes. 15 años de este puto empresario. También tenemos que el pasado jueves 21 de octubre, el Tribunal de Orden Público en la Fiscalía de Quillota rechazó de manera unánime la aplicación de la ley Zamudio en el caso del secuestro, asesinato y violación de Nicole Saavedra Bahamondes, aludiendo a la falta de pruebas para poder dictaminar que fue un crimen de odio. Repudiamos enfáticamente que no se tipifiquen los crímenes como lo son. Lo de Nicole es un acto de lesbo odio, innegablemente. Nos siguen matando y la justicia solo busca continuar invisibilizándolo. Desde todos los territorios nos alzamos en alerta naranja contra el sistema heteropatriarcal a través de las redes sociales usando el hashtag Gato fue lesbicidio, Gato la mataron por lesbiana, Gato ley Zamudio ya, Gato justicia para Nicole Saavedra, ¿ya? Quisimos recordar eso también con respecto a lo que son las diferentes organizaciones que están difundiendo lo que es lo sucedido, lo trágico del asesinato, del lesbo odio claramente, de Nicole Saavedra Bahamondes. Con respecto también al pueblo nación mapuche, ya levantar la bandera roja del Weichan frente al estado de emergencia en el corazón del Wolmapu, frente a esa política que profundiza la militarización antimapuche, es que los LOF y comunidades mapuche en resistencia han declarado la necesidad de retomar el camino de Quilapan y hacer frente a esta nueva pacificación racista. En esta nueva etapa de resistencia, una decisión importante es la de levantar la bandera de los Cuifi, que lucharon la bandera del Weichan, la bandera roja. Desde el Futaguarria nos sumamos al llamado a convocaciones a diferentes acciones concretas de solidaridad con la resistencia mapuche, LOF y comunidades en resistencia, presos políticos mapuche y expresiones del Weichan, y levantamos con ellos también la bandera roja. Fuera los milicos y forestales del Wolmapu, abajo los yanaconas y su camino institucional, libertad a todos los presos políticos mapuche, huehuaín, ¿ya? En diferentes zonas del Wolmapu, Temucuicui está presente el Estraro y la batalla de los Quechereguas, donde apareció la bandera roja mapuche para defender el territorio. Ya, así que desde acá, un gran abrazo fraterno, ya con toda la solidaridad y la admiración del puto mundo a todo lo que es el pueblo nación mapuche. Esto es Peumayén, que estoy seguro, no sé por qué, no sé si estoy seguro, pero un 98%, que el que canta es el vocalista Colelo, Identidad Mapuche, ¿ya? Que también tenemos por ahí un tema de ellos, por ahí en carpeta, ya, a ver si lo vamos a escuchar más ratito a lo mejor, o si no, la próxima semana. Esto es Peumayén, Wei Chafe, Alex Lemún, y luego vamos a escuchar a Los Propaganda con el tema A Los Caídos. Corre por mis Peña Lex Lemun o el Mapu lo sabe. Wey Chafi Alex Lemun, tu sangre corre por mis venas. Wey Chafi Alex escuchando Contra Babilón. Compuché, aquí estamos en un espacio donde estamos ejerciendo control territorial. En el loft se llama Colpi Lavellano. Se hizo este trabón que estaba agendado de hace mucho, desde los principios de meses de septiembre, donde analizamos y proyectamos nuestro trabajo. Que está definido bajo los términos de la coordinadora, ¿ya? Que tiene que ver con el ejercicio del control territorial, hacer uso de los espacios de la forestal mediante los chagunes, mediante la ceremonia, y el ejercicio también de poder hacer la ruca y la siembra, que son las proyecciones que le damos, las transformaciones que le hacemos estos los espacios forestales, para darle la vida mapuche, volver a darle vida mapuche a estos territorios. Este tragún hoy día se desarrolla en un contexto muy particular. Estamos dentro de lo que se entiende como un estado de emergencia decretado por el Estado chileno. Y bueno, nosotros lo hemos interpretado como una medida desesperada de parte de este Estado a la hora de salvaguardar los intereses del empresariado comprometido en la lucha con nuestro pueblo, ¿ya? Esto toda vez que nuestras reivindicaciones territoriales y políticas han chocado de frente con la reproducción del capitalismo en esta parte, ¿ya? Aquí estamos, por ejemplo, en un predio que se suponía forestal y hoy día está de mano de un proceso de recuperación por una comunidad. Entonces nosotros estamos aquí en este momento desarrollando una parte importante de nuestra lucha, que es Luchampcar, que es hacer tragún, deliberar y reforzar todo este proceso de control territorial que está haciendo esta comunidad. ¿Por qué ocurre esto de la militarización o el estado de emergencia y la presencia de militares en el Gualmapu? ¿Ya? Porque existe de parte del movimiento mapuche, ya sea con la direccionalidad de la CAM o de otras expresiones autonomistas revolucionarias, existe en este momento una vasta territorialidad recuperada. Y que esta vasta territorialidad recuperada ha sido principalmente en contra de la industria forestal. Entonces, nosotros no estamos recuperando o hacemos resistencia, no va por hacer resistencia, sino que también hacemos reconstitución o reconstrucción de un mundo mapuche. Y ese es el problema que más lo aborda, digamos, el sistema. Es decir, ellos no quieren que esto sea transformado de tal forma. No quieren que exista mundo mapuche con justicia, con una mirada más de equilibrio, más de reciprocidad con el medio, y donde haya justicia social, o haya un tipo de sociedad más humanitaria, más colectiva, más comunitaria, como el basamento mapuche. Nosotros sabemos y tenemos claro que esto no es ahora, esto es algo que se viene dando desde los inicios de la invasión que tiene nuestro pueblo. Entonces, por lo tanto, hoy día, por más que quieran amedrentar esta lucha, por más que quieran hacernos decaer como pueblo, eso no lo van a conseguir, porque no lo consiguieron antes, tampoco lo van a conseguir ahora. Nosotros somos un pueblo que ha resistido durante mucho tiempo y que tiene la fuerza y las capacidades de seguir haciéndolo. Nosotros las comunidades tenemos capacidades de sobra como para hacer una vida autónoma. Nosotros ejercemos el control territorial, nosotros desarrollamos autonomía dentro de nuestras comunidades, lo que nos permite llevar una vida sana, saludable, porque nosotros no consumimos los productos que ellos venden en los mercados, por ejemplo. Son mínimas las cosas, ya sean útiles de aseo, lo que nosotros vamos y buscamos en ciertos puntos. Entonces, eso también obviamente al Estado le molesta, porque nosotros hoy día estamos promoviendo un modelo de vida para nuestros hijos, inclusive para la misma sociedad chilena, de hacer este cambio de vida y de no consumir todo lo que viene envasado y encajado. Entonces, eso hace que para ellos esto sea peligroso. Sí nos pueden amedrentar, sí nos pueden enviar médicos, sí. Pero si piensan que vivimos con el temor y con la idea de que con eso se nos acaba todo este trabajo político mapuche que hemos desarrollado, está muy equivocado. Aquí hay gente que está dispuesta a dar la vida si es necesario por defender esta lucha que es justa por lo demás y que la venimos desarrollando nosotros en el tiempo. Entonces, cuando el Estado no nos quiere escuchar, cuando se hace oídos sordos, nosotros decimos vamos a seguir caminando en esta misma senda de la reconstrucción de nuestro pueblo, ejerciendo el control territorial para poder así desarrollar autonomía. Es lo que hemos venido diciendo todo el tiempo, pero no se nos escucha. Entonces, si a esta forma de vida se le llama terrorismo, bueno, ahí que les queda el resto para los que van a escuchar y desarrollen ellos en su idea si verdaderamente esto es terrorismo. Nosotros lo decía mucho Peñi, nosotros no somos quienes le hemos declarado la guerra al Estado. Nosotros lo que hacemos es la autodefensa y la resistencia de los espacios ya ganados. ¿Ya? Y probablemente exista algún episodio de violencia política que lo provoque el Estado, porque nosotros no lo vamos a provocar. Pero a la hora de la defensa y la resistencia vamos a estar presentes. Y ese es un compromiso que lo han ido asumiendo las comunidades toda vez que hacemos Tragún o Nutam, como en esta ocasión. Entonces, eso nos vuelve a mirar en la figura de Pablo Marchán, en la figura de Alex Lemún, en la figura de Matías Castrileo, de que la entrega de nuestros peños y de nuestros mártires no ha sido en vano, porque estos procesos los vamos a sostener con todo lo que ha significado. Sangre, sudor y lágrimas de parte de las comunidades. Y en este momento de estrechez, en este momento de cerco y de acoso, incluso de una eventual cacería de la militancia más comprometida, de la dirigencia más comprometida, vamos a ver en el terreno quién es quién. Queridos compañeros, lo que estamos escuchando de fondo es un extracto de lo que es el audio del Tragún de Comunidades en Resistencia y de la CAM en el Love Colpi, ya esto compartido por Radio Curruf también el día pasado 23 de octubre. Se realizó este Tragún, ya que es reunión, significa, de comunidades en resistencia, y la coordinadora Arauco Mayeco en el Love Colpi, Avellano, de la comuna de Traiguén, para conversar sobre los diferentes procesos de reconstrucción territorial, espiritual y política del pueblo nación mapuche en el escenario actual. Encuentro que se da en medio del denominado estado de emergencia, declarado por Sebastián Piñera y extendido por 15 días más desde el 26 de octubre, donde se vienen realizando despliegues militares en las regiones del Biobío y de la Araucanía, principalmente en diferentes puntos neurálgicos de la resistencia mapuche. Tomaron la palabra el lonco Juan Pichún del Lof Temulemu, de la comuna de Traiguén, Orfelina Alcamán, huerquén del Lof Pidenco de Lumaco, Héctor Yaitul, vocero de la coordinadora Arauco Mayeco CAM, ya que estuvimos escuchando. Así que agradecemos a los compañeros de la Radio Curruf por compartir este audio de este Tragún. Ya obviamente toda la solidaridad y admiración al pueblo nación mapuche. Esto es, como les habíamos anunciado, Colelo, Identidad Mapuche, del disco Mapu Rock. Vamos a escuchar El Mapuche Sigue en Pie. En su piel, oh. Porque la rebelión tiene su sonido. Los nuevos sonidos de la rebelión suenan a esta hora en Contra Babilón. Vamos para adentro, para adentro. Vamos para adentro. ¿Va? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué se metió la cortina? Hoy está mala ahí la cosa, ¿eh? Ya vos anda poniéndote las pelitas, voy de control. Ya, queridos compas, dentro de lo que es la trova... No, perdón, esto no es la trova, esto es lo nuevo de la contra musical. Vamos a ir a escuchar a la gran, pero a la gran, pero a la gran Lira Libertaria. La Lira Libertaria es un grupo musical que nace a mediados del año 2009 de la mano de distintos proyectos e iniciativas solidarias, lanzamiento de libros, actividades para presos políticos, entre otras. En el año 2015 lanza su primer disco homónimo, en la cual mezcla diferentes ritmos de Latinoamérica, influencias musicales de los integrantes, desde los valses peruanos hasta el hip hop, dándole principal espacio, obviamente, a la crítica social y al contenido antiautoritario, con diferentes presentaciones en diferentes escenarios y compartiendo escenario obviamente con diferentes bandas amigas y músicos amigos. Ya son los tremendos de la Lira Libertaria, que me quedé con la gana de tener esa linda bolera justamente que en algún momento la estaban moviendo, esperando obviamente que llegue nuevamente, ya. Así que eso, saludamos a los compañeros de la Lira Libertaria con un gran abrazo y vamos a ir a escuchar lo nuevo, en la cual aparece Mata Hembra también, ya, la Lira Libertaria y Mata Hembra con Primavera Loca, que es lo nuevo de lo nuevo de estos compañeros. Luego vamos a escuchar a Boris Cruz, que también sacó un temón dedicado a Fabiola Campillay, que es un homenaje a Fabiola Campillay. Es más que una canción, busco justicia, tal como dice este rapero maipucino independiente perteneciente al grupo Niebla Baja también. Vamos a ir a escuchar entonces primero a la Lira Libertaria con Mata Hembra, con Primavera Loca, y luego Boris Cruz, Los Quiero Ver Caer, dentro de lo que son los nuevos sonidos de la contra musical. Hay un viejo mundo obsoleto y otro nuevo mundo que se abren. Nunca seremos los mismos, nada será como antes. Y no es que lo diga yo, sino la calle. Hay que entregarse a lo incierto, darle sin saber a dónde vamos. Y eso es lo más lindo, todo es posible en el caos, si la brújula apunta a todos lados. Y esas son bengalas, son estrellas, son los ñen del cerro o cámaras voladoras, me pregunto yo. Y mi estrella fugace no le pediría nada, ni un deseo, ni una cosa, resistiendo al fin de toda una era, esta primavera loca. soltar la teta, aunque tengan todas las leyes del juego. Quieren mantener la constitución de Pinochet, pero lamentablemente no aburrimos de Dachetti. Salimos a la calle con bandera y cacerola, los estudiantes saltaron el torniquete y comenzó la hora. Y ahora que está la zorra tan conmocionado, que venga la prensa chilena y que se tomen más de lado. Porque solo han tergiversado y no han tenido los cojones para decir lo que realmente pasa. Y en mi casa ya están preocupados, y es que la Plaza La Dignidad la ha transformado en mi segunda casa. No son 30 pesos, son 30 años de desfalco, colusiones, coima y desengaño. Sal a la calle y apaga la TV y con todo y no pa' qué. Tenemos que de justicia. Estudiante y cesante, Chile despertó y estamos a la guaite. Y no importa una raja que todos nos llamen flaite. Solo estamos luchando por nuestros derechos. Nos ponemos la capucha y a la pala les ponemos el pecho. La virgen de la barricada es quien nos guarda y es la que nos protege de esta policía bastarda. Yo lo quiero ver caer para ver cómo el barco se les hunde. No vamos a soltar las calles hasta que la dignidad a mi guacho se haga costumbre. No son 30 pesos, son 30 años de desfalco, colusiones, coima y desengaño. Sal a la calle y apaga la TV y con todo y no pa' qué. Tenemos hambre de justicia. Actividades, manifestaciones a esta hora en Contra Babilón. Yo, queridos compañeros, entramos a la tierra derecha de la finalización del programa. Se nos quedaron cosas en el tintero dedicados justamente a los compañeros presos, ya presos subversivos y anarquistas, que eso lo vamos a estar dando ya la próxima semana, ya con respecto también, bueno, todo el aguante y todo el nehuén para a Francisco Solar con todo lo que es su tema de salud actualmente, ya, así que toda la solidaridad y agitación obviamente por la vida y la salud del compañero Francisco Solar. Ahí se nos quedaron algunos comunicados, así que eso los vamos a estar entregando y los vamos a estar difundiendo la próxima semana, porque ya se nos va el programa. Quisimos dedicar de alguna forma a lo que es este programa, a lo que es el Pueblo Nación Mapuche, y con todas las cositas que se nos van quedando también en el tintero, en oportunidades, como siempre les comento, de que siempre se nos van quedando algunas cositas, audios, música, bueno, de todo un poco ahí, información, comunicados. Ya lo importante es poder darlos, ya poder difundirlos. Vamos dentro de lo que son las actividades. Festival para los Trabajadores, jornada político-cultural en vivo. Se van a estar presentando Cretines Club Antisocial, Dale Color Banda, Checho Rap, Mr. Smoking y La Vieja Costumbre. Esto va a ser en el Parque de los Reyes, ahí en Camin con Balmaceda. Va a haber acopio para los presos políticos. Esto va a ser el día domingo 31 de octubre desde las 17 horas. Ya lleva tu paño, y esto lo organizan las organizaciones sociales junto con la coordinadora sector privado sindical. ¿Ya? Festival para los Trabajadores. El 74avo, ¿cómo se dirá? 74 años ya de lo que es el aniversario del Liceo Experimental Artístico. Esto va a ser el día viernes 29 de octubre desde las 14 a las 20 horas, explanada del LEA, Mapocho 3885 en Quinta Normal. Va a haber música, va a haber, ¿qué más tenemos? Tenemos artes escénicas, tenemos talleres también de lutería de colores, ya para pichiquechés, va a haber cerámica sonora para todos también, y feria creativa también, dice algo así, no alcanza a leer ahí. Pero bueno, se viene lo que es ese aniversario ya del Liceo Experimental Artístico, el LEA, como se conoce. Jornada solidaria en La Para. Esto desde Antofagasta va a estar Niña o Nina Warmi. Va a estar Escarlata and the Watons, ya, Revivir. Hardcore Punk, Los Colegas, Reyerta, que es punk rock anarquista. Va a haber comestibles y bebestibles. Trae tu feria, 30 de octubre del año 2021, 17 horas en La Pana, Infante con calle 5 en Renca. Esto lo organiza y lo invitan ya los compañeros del grupo de acción Camilo Catrillanca, y la colabora también el colectivo Olla Negra Libertaria, ya para que puedan participar de esta jornada solidaria en La Para. El jueves 28 de octubre se está incitando, se está invitando a una marcha por el indulto general para los presos políticos de la revuelta. Esto va a ser en Camin con Alameda desde las 18:30 horas. Esto lo organiza y convoca a la Asamblea Nacional de Familiares de Presos de la Revuelta. Ya por aquí teníamos otras cositas. Esperemos un segundo. Aquí tenemos también. Gracias a los compañeros que dejaron su mensaje también en el Facebook. Ya se está realizando una convocatoria a organizar la segunda Asamblea Popular de Trabajadores y Trabajadoras. Ante la ausencia de representantes de los trabajadores y trabajadoras con posiciones clasistas y de avanzada contra el capital, así como también contra la actual regulación legal vigente del trabajo asalariado, llámese Código del Trabajo, es que estamos imperiosos organizarnos y construir una propuesta popular, democrática y en bases que incorpore las demandas que el pueblo del trabajo y sus protagonistas consideramos indispensables y urgentes. Propuestas que una vez finalizadas y al ser propias, deberemos defender en todo evento, con agitación y movilización para generar la presión necesaria para instalar estos avances en pos de la clase trabajadora. Por estas razones que convocamos a los trabajadores y trabajadoras organizados en sindicatos y en las más diversas orgánicas laborales a reunirnos el jueves 28 de octubre desde las 18 horas en Concha y Toro número 42A, Santiago Centro, Metro República, en lo que formará parte activa de la preparación de la segunda Asamblea Abierta y Popular de Trabajadores y Trabajadoras. Asamblea en la cual el eje de la discusión sea el cómo incorporar y garantizar más derechos para los trabajadores y trabajadoras, limitando el poder empresarial y neutralizando de igual forma el actual Código del Trabajo, que perjudica las acciones tanto de los sindicatos como de los trabajadores en particular. ¿Ya? Se está invitando justamente a poder organizar eso, 28 de octubre. También tenemos solidaridad de clase con los 7 heridos en accidente en La Pintana. Se necesitan con urgencia dadores de sangre en el banco de sangre del Padre Hurtado. Ambos se encuentran enfrentando un cuadro anémico, por lo que se requiere ayuda pronta y urgente. Esto es a nombre de Sergio Orlando Morales Rodríguez, a través del RUT 11.979.215-0, y a nombre también de María Graciela Garrido Valdebenito, 12.895.430-9. Pueden llamar a los teléfonos el 257-60-519 o el 257-60-521 para pedir hora, o bien ir presencialmente, ya para poder dadores de sangre, queridos compañeros. La dignidad se construye en los territorios, ¿ya? Esas son algunas de las cositas que nos dejaron para poder difundirlas desde acá. Prontamente también los compañeros del compilado de Libertad para los Presos Políticos de la Revuelta nos van a enviar lo que es el segundo compilado, ¿ya? Así que vamos a estar atentos a eso también. Los invitamos a poder enviar todo lo que ustedes desean a través de las redes sociales. Ya pueden serlo a través de Caco Contra Babilón o Programa Contra Babilón, a través de Facebook y a través del Instagram @ContraBabilón. Y a través del correo electrónico, que es contrababilón@gmail.com, ya, contrababilón@gmail.com, o a través del WhatsApp +569 4214 7247, +569 4214 7247, o ¿qué más tenemos? contrababilón.blogspot.com, que es el blog donde pueden descargar este programa y todos los demás anteriores programas. Ya lo comenzamos a despedir sin antes agradecerles a cada uno de ustedes, queridos compas, junto con eso a cada una de las radios cómplices de La Contra, todos los vecinos que nos van a estar escuchando en diferentes territorios. Muchísimas gracias, nos encontramos la próxima semana obviamente con diferentes cositas y lo que nos quedó pendiente obviamente con respecto a los compañeros presos subversivos y anarquistas, que lo vamos a estar difundiendo ya la próxima semana. Nos despedimos con La Polla Récord, ya, esto es Cara a Culo. Los sonidos de la rebelión. Hasta la próxima en Contra Babilón.